imaginé que te tenía abrazada aquí en mi cama. Ya no más de lo mismo. Dino a las 40 principales. Prepara tus oídos para una degustación musical. Porque el mundo musical es más amplio y diverso. Asepsia auditiva y profilaxis de lo más comercial. La rocola de Euterpe. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. La rocola de Euterpe. Ya estamos otra vez aquí después de atravesar mares y mares de carros. Al fin en estos estemos en viernes es a la vez como un reto y satisfactorio. Ay, me oigo en doble. Pero bueno, ya vamos a empezar esta degustación auditiva. Yo soy Paulina. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, también aquí disfrutando de este viernes de cáncer cutáneo. Espantoso, pero bueno, la gente que nos empiece a escuchar va a poder darle pues rienda suelta a sus gustos musicales, porque pues de todo hay un poquito aquí en la rocola de Euterpe. Vamos poniendo sugerencias, la idea es que no escuchemos lo mismo de siempre. Entonces pues yo voy a empezar con un poco, pensando en este calorazo que está haciendo, ya me aclimaté con esto, porque mira, es de Jamaica la agrupación Monjaca. Entonces es un reguecillo. Estos tipos pues florecieron más en Brooklyn, en Nueva York, pero la mayoría de los integrantes son de Jamaica. Y bueno, vamos a oír un extended remix. Cuando se podía, los autores de las canciones, ahí por 70s, 80s, hacían los propios remixes. Ya después se hizo que los productores o los DJs hagan los remixes, ¿no? Pero los que son de autores del mismo intérprete, pues a mí me gustan mucho. Entonces ahorita vamos a escuchar a estos, al Monjaca. Y pues, ¿tú qué traes? Bueno, no, yo voy también con una propuesta de remix. Como dices tú, ya en esta etapa donde los DJ intervienen de hecho en edición los Pet Shop Boys. El video es de Blur. Los británicos de Blur, que tú sabes que es una de las bandas de los 90s más importantes de Reino Unido. Que acaban de sacar cosa nueva, están ahí como despertando de su letargo. Y de sus pleitos, que les había costado dividirse con Graham Coxon, ¿te acuerdas? Uh-huh. Cuando se fue a hacer su gira Damon Albarn con la ONG Oxfam a Mali, y fue cuando generó el proyecto también Gorillaz de caricaturas también como grupo, pero que le generó altísimas ventas. Y pues sí, vamos a escuchar un remix de uno de sus temas más emblemáticos, que es Girls and Boys. Uy, buenísimo. Y bueno, tú sabes que además revolucionó, porque proyectó lo que pasaba en todos los antros de antro gay, por supuesto, de la reunión. Y yo voy a poner Godeyaka. Entonces ahorita regresamos, empezamos con estas probaditas y están aquí en la rocola de Euterpe. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado.

Ay, ay, ay. Bueno, yo aquí estaba. ¿Yo sí bailo, tú también o nada más los deditos mueves? Los de los pies, ¿no? Los deditos de los pies. Bueno, estos ya están, estos que escuchamos, los de la agrupación jamaiquina gringa, ya están un poco viejitos. Se fundó la banda en 1974 y siguen vigentes. Y te decía yo que nada más tienen dos discos. Bueno, no sé si de veras nada más tienen dos, porque desde tantos años, el Classical Roots y el Reggaeonomics. Y bueno, pues de ahí desprenden este sencillo Go de Yacago. Del 83. Muy rico, muy rico. No, este que escuchamos por el lado de Blur, pues tú lo sabes, principios de los 90s, de ese señor tan talentoso y compositor, Damon Albarn, y además rompe corazones. Así te gusta cómo andaba con. ¿Te acuerdas de Emma, la rubia de las Spice Claro, Girls? Es Mel B, también Mel con Len Nistrom de Aqua. Hasta que se tocó con. Sí, con la horma de su zapato, que fue con Justin Frischmann de Elástica. Lo hizo revolcarse en 94 y revolcarse de placer, no de dolor. Terminaron. Ay, bien feo estos archienemigos de Oasis, ¿te acuerdas? Luego ponemos algo de Elástica, eso me late. Sí. Bueno, pues ahora te voy a poner algo, ya vamos a empezar por las Europas, entonces te voy a poner Antique, un grupo, pues es sueco-griego, formado por Elena Paparizou, Nikos Panagiotidis, que tú, bueno, tú eres más experto en griegos, pero aquí este grupo duró poco, tiene 5 años duró la producción, pues bastante discotequero, es para, pues para ir y seguir en el antro, ¿no? Entonces lo primero que sacaron se llamó Opa Opa, y bueno, ya de ahí empezaron los siguientes trabajos, G4U, Alimiafora, que es de ahí vamos a escuchar el tema de este disco del 2002, y bueno, se terminó la agrupación con Blue Love en el 2003. Y con el lanzamiento de Elena Paparizou como eso, solista. Eso me ibas a contar el chisme. Sí, sí. Pues yo te traigo a un turco muy especial, que es Murat Boz. Él empezó siendo, cantando independiente y después como corista de el príncipe del pop árabe, que es Tarkan. Sí, por poco creí que ibas a decir José, qué horror, no. Entonces, un corista se liberó. Sí, y prácticamente pues está, como lo han calificado la mayor parte de las revistas especializadas, como el sucesor del trono de Tarkan, precisamente. Y bueno, vamos a escucharlo con este tema de 2008 que se llama Ukurum. Y bueno, yo creo que mejor escuchando es como podemos valorar. Me parece que tiene un altísimo potencial y ya tiene como 5 discos colocados igualmente, álbumes. Antique. ¿Nos vamos con Antique? Ajá. We'll be right back. Regresamos y aquí tú, yo sé que tú estabas bailando, por eso te paraste. Sí, estoy bajando de la mesa. Sí. Ahora sí te agarramos movido. Me gustan tus sugerencias, por algo nos llevamos bien, Juanjua. Y ya me están aquí diciendo, Chris, primero estuvo joteando con la anterior, que era la de Blur, aunque dices que es muy buga, pero yo digo que no. Que no es antro gay, el antro gay es clásica. Ah, bueno. Sí. Retro. Y ya la otra que le gustó, la de Antigua. Y pues saluditos a Chris, que anda por ahí. Y pues ¿qué tenemos ahorita? Para seguir este viernesito que, ay, ahora a lo mejor nos llueve de nuevo. Sí, están ahí las nubes en espera para cuando termine el programa nos toca baño seguro. Sí, ¿qué vas a sugerir ahora? Bueno, yo creo que me voy con uno muy conocido también de Reino Unido, la banda James. Oh, sí, claro. Sí, muy, muy querida además esa banda. Bueno, pues que 14 álbums podemos decir. Yo creo que uno de los más emblemáticos, más de 25 millones de discos vendidos a nivel mundial. Y pues vamos a escuchar una que es muy emblemática también de finales de los 90s, I Know What I'm Here For, y que viene en el álbum Millionaires del 99. Oh, yo me acuerdo de Lade. Me acuerdo de que es algo así como bailando como Fred Astaire, que eso me gusta mucho. Tomorrow, She's a Star. Pues sí, tienen bastante abasto musical, muy una muy banda rico. Indie de Manchester. Bueno, luego los indies terminan ya no siendo indies, ¿no? Porque pues ya se compra, se distribuye, ya no es. Bueno, tan, en el momento en que surgieron, ya ves que es más como una corriente noventera, entonces ajá, a ellos les tocó, igual que a Blur, abrir la pauta, después bajó. Era como la nueva ola británica, ¿no? Así es. A Pulp, todos esos grupos. Muy buenos. Y pues yo te voy a poner algo, pues está combinadito. Chantel es un músico alemán, pero que tiene, su música está inspirada en el sonido de los Balcanes. Pero bueno, en esta pieza en particular, pues ahí como que mete a otros personajes. Yo oigo así como estilo hindú. Sí es el tipo de música así de la orquesta. Es muy movido, muy bailable. Chantel tiene además muy buenos remixes también. En este caso no voy a poner remix, voy a poner una sencilla, así sin alteraciones, pero muy recomendable. Es todo el disco Partizani, que es la que vamos a oír, la principal del 2007. Y si quieren las Bukovinas, Bukovina Club y Bukovina Volumen 2, muy bueno. Ya me estás aquí, otra vez me estás aquí picando los ojos, Jorge, para que yo me ría. Pero bueno, lo último que hizo se llama Anarchy Mass Romance en el 2013. Y bueno, algunas de las piezas las utilizaron para las películas como Borat, que yo no he visto eso, pero pues parece que tenía ahí Ali G un poco de chistes para discriminar a todo mundo. Sí. Entonces, pues no vi eso, pero la música parece que se la prestó para sus producciones. Entonces, pues vamos con Chantel y con James. Y ahorita regresamos aquí a la rocola de Euterpe. Estás escuchando Nuestra voz radio. La voz del pueblo organiza. Thank you.

Ya estamos aquí otra vez, pues yo disfrutando a James, lo que pusiste hace un momento, pues un material que de los 2000, ¿no? 99, mira, ya rayando el siglo XXI. Sí, sí, sí, y bueno, pues yo creo que inolvidable banda, todavía la tuvimos de visita en México en 2013. Que te decía que ahora vamos a tener visitas, vamos a tener a Garbage, vamos a tener a Linkin Park. Entonces dije, ¿por qué es la primera vez que viene Linkin Park? Sí, y ¿sí? Acaba de estar Morchiva también. Entonces, ay, mira, hay veces que como que se reactivan las bandas. Y bueno, yo ahorita te voy a poner, vamos a poner un poquito más, estábamos más pum pum pum, y vamos a poner algo más tranquilón, así romanticón. Entonces voy a poner a Kiara, que es una cantante. No sé, sí, ahorita ni sé por qué. Kiara Galeazzo. Y hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Ana Clau está aquí clownereando con nosotros. Te vamos a atormentar o poner a prueba sus oídos con la música que estamos ahorita probando, a ver qué te parece. Entonces, bueno, te decía de Kiara que esta es, ya ves que pues, sí hemos sacado mucha gente de estas cositas de American Idol, como festivales de juguemos a cantar europeos. Y aquí del X Factor Show salió esta mujer y pues con su tema debutante, Duer Espiri, esa pues la han coescrita con Eros Ramazzotti, un meloso. Entonces, si se les pega la miel ahí a la compu, pues ya. Está meloso. ¿Y tú? Bueno, yo para seguir en la misma tónica de Italia. ¿Meloso? Sí. No, es un poco más rítmica, es un poco parecido de hecho como a Caravan Palace. Ah, Gavin. Muy bueno. Gavin es un grupo italiano de jazz, un dueto de Massimo Bottini y Filippo Chieri. Ya tienen como 7 álbumes, han participado en soundtracks como de películas, incluso como la de Fantastic Four de 2005. Y bueno, de 2012 es este tema que se llama Do Wap Do, que es sumamente rítmico y bueno, pues el nombre hace alusión a Jean Gabin, este actor francés, ícono de los años 30 y 40 del siglo pasado. Ay, eso no hace mucho, ya te sentí, me avejentaste pronto. No, te va a despertar la música. Ah, bueno, bueno, la primera entonces lo meloso y después ya lo ritmoso, ¿sí? Vale. ¿Y pues qué te parece la música italiana? ¿Te gusta o...? Ya te atrapé. Muy romántica. Para enamoradas, sí, claro, enamoradas. Sí, o sea, ¿ah? Es totalmente de amor a amor. Entonces, bueno, ya, no tengo palabras. Entonces, ahorita regresamos y vámonos con esto aquí en la rocola de Euterpe. Estás escuchando nuestra voz radio. La voz del pueblo de Misa. Non c'è destino, non c'è sorpresa per me, non c'è vittoria né aspirazione così importante per me. Non c'è bellezza, frase ad effetto o un'assoluta verità, ma c'è un istante nell'universo, attimo eterno, in cui mi sento unica. Serve intento né sacrificio, una tentazione per me. Desiderare, voler sparire, resta un ricordo per me. Non serve dolore, normale attenzione, quella che riservo a te. Anche il silenzio che sento dentro, quando mi avvolge, diventa musica. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz de nuestro pueblo. that swing. Don't mean a thing if you ain't got that swing. Just don't. 40 partes. Prepara tus oídos para una alegración musical. Porque el musical es más amplio, universo, hacia auditiva y profilaje de lo más real. La rola del Terterpe, porque aquí lo mismo no tiene lugar. La rola del Terterpe. Ya de regreso, porque seguimos en la degustación auditiva para sacar de nuestros oídos eso horroroso que pusimos en la cortinilla. Y pues acá ya tú entrando y luego te mandan saludos, ¿eh? Aquí la suegra dice mi nuera y dice Cris que le mandes un beso o algo bello, bello. Ay, un besote tronado para mi suegra consentida. Eso. Ah, pues mira, y pues saludos a Puebla, que también por allá nos anda escuchando, Sandra Cadena. Espero que Aldo Quintero se esté manifestando, creo que está en Chiapas. Entonces, bueno, pues qué bueno que nos están escuchando y que nos digas, John, ¿cómo se puede escuchar este programa para que se alteren sus sentidos? Porque si no, están directamente en la página de nuestra Voz Radio. Perfecto, y pues gracias que nos estás aquí apoyando con toda lo que es el movimiento de la musiquita. Y sí, pues vamos a poner, como ya es más o menos medio tiempo, vamos a poner tres rolitas de un grupo que se llama Chambao. Bueno, Chambao pues ya tiene un recorrido amplio, ya están cumpliendo más de 10 años de estar haciendo el estilo de música que le ponen un poco de chill out, flamenco. Se dieron mucho a conocer porque la Mari hizo un dueto con Ricky Martin y eso le ayudó para impulsarse, pero bueno, ellos ya tenían su trabajo, tienen varios materiales que además le meten a lo electrónico también. Y bueno, no, ya más de 10 años, desde el 2002 están trabajando. A la Mari la colocaron en España como una de las voces más hermosas, claro, dentro de estos géneros poperos, y está ahí peleándose con la cantante de Los Presuntos Implicados, la Sole. Ellas dos serían como que las mejores voces en España, o consideradas hasta la fecha. Y bueno, pues tenemos un poco, una parte va a empezar tranquilito, pero ya después se va a poner movidón. ¿Te gusta Chambao, Ana Clara? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y a ti? Sí, sí. Ah, bueno, pues mira qué espontáneos están, ¿eh? O sea, si es ese gusto, pues bueno, espero que contagien al público. Entonces vámonos a escuchar estas tres y ahorita regresamos con tus tres que vas a proponer. Va, sale, okay. Sale a duelo. Tres mías contra tres tuyas. Ok. Y ahorita regresamos. Estás escuchando nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Passion, life. Déjate llevar. Estás escuchando Te invitamos a participar con nosotros en la producción de Radio Teatro. Convocamos a locutores, productores, colaboradores de NBR, artistas y público en general. Solo tienes que seguir estas bases. Presentar un proyecto de Radio Teatro. Guión original o adaptación, seriados o en capítulos unitarios, con duración de 30 minutos y un mínimo de 8 programas. Colabora con tu voz, comparte tus ideas, participa con tu producción. Participa y mándanos tu propuesta, adjunta, sinopsis, guiones, cronograma de producción y recursos a ocupar. Esto en formato electrónico a nuestra voz @outlook.com. La convocatoria está abierta. Tienes hasta el 31 de mayo del 2015 para mandar tu propuesta. Ay, ay, ay. Bueno, yo puse aquí una trilogía. Voy a platicar nada más. La primera es una segunda versión, la de Ahí Estás Tú, en donde Chambao está haciendo la invitación a Nneka Lucía Egbuna, que es una intérprete nigeriana, y pues ella está más dedicada al hip hop y al soul, y hace un dueto aquí con la Mari para sacar esta nueva versión, y pues renovada un poquito el arreglo musical. Todo lo demás pues más remezclado, y lo último viene en un disco que es de puro flamenco remix, varios intérpretes, no es un disco de Chambao, y ahí se pueden escuchar otros artistas, Nina Pastori por ahí, pues todo estilo flamenco, pero en electrónico. Y pues ya estábamos aquí pensando cuáles de nuestras historias vamos a colocar para participar en el concurso. A ver, Jorge, saca todas tus voces. Yo sé que tienes una imitación de Bob Esponja por ahí. De Bob Esponja. Nada que ver. Bueno, pero la invitación está ahí para que participen, para que manden sus ideas, para que pues empiecen a participar. Aquí hay un espacio en donde pueden hacer radionovela, y si no es con una historia, puede ser con su voz, con su actuación. Con que desdoblen su personalidad. Tiene fines terapéuticos esto, ¿eh? También es sí, de todo puede salir aquí. Entonces, no personalidad sé. Múltiple. Tú. ¿Tú de qué vas a contar los cuentos? Ay, de la princesa que no quiere ser princesa. Ay, ¿él va a saber qué revelar nuestro cuento? No, bueno, sí vamos a sacar algo por ahí. Vamos a ver cómo nos va. Y bueno, ¿ahora qué nos vas a poner? Pues nos vamos con otra trilogía. Esta va a ser muy curiosa. ¿Es Star Wars? No. ¿El Señor de los Anillos? No. Ni de los gusanos. No. Va a ser una de K-pop. Bueno, no sé si clasificarla como K-pop. Es un grupo que se llama Cross Gen. Y digo que no sé cómo clasificarla porque tiene 6 integrantes. 4 son coreanos, 1 es chino y 1 es japonés. Ah, es amarillo por lo menos. Ajá. Y bueno, aquí el asunto es que tiene un significado muy curioso, cross-gen, precisamente cruzar los genes, porque dicen que cruzar los genes superiores de cada país para crear al grupo perfecto. Oh. O sea, muy humilde la disquera Amuse Corea. Y vamos a escuchar uno de sus temas que está muy bien posicionado, que se llama Shooting Star, algo así como Estrella Fugaz, de este grupo. Después nos vamos con otro grupo muy respetable del K-pop, de una banda de 4 chicas, que son las Girls Day. Y pues de ellas... Yo al rato, sí, a ver si me da tiempo, pongo las Girls' Generation, para ver The Girls a sí, Girls. Sí, estas son más... Te va a sonar mucho como a soundtrack de anime. Pero Yupi. Sí, es delicioso escuchar a estas chicas que recién acaban de recibir también el premio EBNET Asia Music Award, precisamente como mejor grupo por su coreografía igualmente. Y vamos, ahorita vamos a bailar, la verdad. Tú dijiste. que habías ensayado para este momento. Sí, pero era egipcio y ahorita no vamos a poner nada de eso. Entonces nos vamos después para cerrar la trilogía con Editors, que es un grupo británico de post-punk de Birmingham. ¿Post-punk? Sí, ya, post-punk. Así como post me caigo. Ay, ya llegó mi pizza. Post lo pongo. Y bueno, vamos a escuchar el tema Munich. Editors, ya también hemos tenido ocasión de tenerlos en México, y es un grupo que se mueve también en un indie muy puro al estilo Smiths, Echo and the Bunnyhem, Interpol, y bueno, con eso estaríamos cubriendo esta trilogía. Sale pues. ¿Estás escuchando? Nuestra voz, la voz del pueblo www.nuestravozradio.org. 난 너의 입술 바라보면 가슴 두근 매일에게 짱해 너의 얘기들만 친구와의 낯서의 너의 이름 Te estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo de Galicia. I'm so Y ya estamos aquí. Mientras estábamos intentando robarnos la vajilla, ¿cómo estuvo el asunto? No se pudo, ¿verdad? No, no se pudo. Aquí hay cámaras, entonces no están viendo todo el mundo. Y pues estábamos aquí entre el K-pop, más combinaciones asiáticas, chinos, japoneses y mezcla de estos grupos. A mí la verdad sí me gustan mucho. Yo sé que están bastante prefabricados, pero pues tienen el hitazo. O sea, luego las canciones se quedan y los videos, pues pues entre atractivo visual y otras cosas y un cachetadón que vi en la de las chicas. Muy, muy interesante. Y bueno, pues ya vamos a... De Asia nos venimos otra vez para México, porque sí hay también de México propuesta para la degustación auditiva. Voy a poner al Gran Silencio. ¿Les gusta el Gran Silencio? Sí, lo dice. No, me convencen tanto. La primaria. ¡Sas! No, bueno, entonces cuando su salida de primaria ella bailó el Gran Silencio, el Supervivencia Internacional. Bueno, este conjunto mexicano estaba formado ahora sí que por una bandota. Primero tenían muchos músicos, pero bueno, ya se quedaron unos cuantos nada más. Las principales voces son Tony Hernández y después Cano Hernández, que hacen ahí la dupla. Uno canta, otro hip hopea. Y el Gran Silencio está catalogado en cumbia, reggae, ragamuffin, hip hop, etcétera, etcétera. Son de Monterrey. El primer material que fue el que sacaron, que tuvo mucha difusión. El segundo, el de Libres y Locos, fue de ahí donde sacaron los videos que más se conocieron. Pero después sacaron el Chuntaros Radio Poder y de ahí a la Libertad, porque se independizaron. Y los siguientes trabajos todos son independientes y por eso, y también por los contenidos de las letras, es que ya casi no los podemos escuchar, pero siguen vivitos y coleando. Entonces, pues nos vamos a escuchar esto del Gran Silencio. ¿Y tú qué traes? Pues de ahí nos dirigimos a Francia. Eso. Sí, nos vamos ya. Yo sé que las mayorías y minorías y demás solicitaban a Alice, así es que vamos a escuchar. Ay, Alice, pero yo voy a lanzar al rato al ruedo con su mentora. Con su mentora, que se la va a refrescar precisamente. Alice, pues precisamente, que por cierto es una cantante corsa, ¿eh? No es propiamente, es de nacionalidad francesa, pero es de Córcega. Y bueno, ella, como todos sabemos, vino igualmente de uno de estos concursos de talentos. Sí, ganó, claro. Era el Juguemos a Cantar Francés. Sí, algo así, en el 99. Y bueno, precisamente como mencionabas, Mylène Farmer y este otro músico, Lauren Bontinent, son los que le estuvieron produciendo sus dos primeros materiales, hasta que se independiza, que es en el 2004, cuando por cierto contrae matrimonio, selección chismes, con Jeremy Chatelain, uno de sus músicos. Y bueno, pues tiene, creo que también un lado muy interesante. Es porque como tiene la historia un lado de Selena, pero no igual. No, porque aquí hace trabajo filantrópico que yo tampoco lo conocía mucho. Está en el grupo París África de la UNICEF, donde también recaban fondos para erradicar un poco el problema de la desnutrición. Y bueno, vamos a escuchar este tema de su material más reciente de 2014. Tiene 6 discos. La canción que vamos a escuchar es Blonde. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. La música del mundo, aquí en la Rocola de Uterpe. Está al revés, necesita un disparo de luz. corazón, con las balas de oro de nuestro cañón. El amor que se crece, el dolor palidece, cada deseo de este hombre que se engrandece. Respira, suspira, lo malo se tira, juegue vacío de odio y de ira. Esa es la función de nuestro cañón, mirar tus disparos a tu corazón, directo a tu frente, quitarte lo malo que hay en tu mente. Mira it's been a long weekend. Blondie sur la platine, Fred's been a long weekend. Blondie sur la platine, Fred's been a long weekend. Pues estábamos con lo de primero el gran silencio, después la Alice, para ver cómo se pasó de morena a rubia. No te espantes, Jorge, porque yo sé que eso a ti te impresiona mucho. Pero decía yo que el gran silencio, sus trabajos, como son ya más políticos, más críticos del sistema, pues entonces ya salieron de los no sé, giros comerciales. Entonces, por eso es que ya ellos han decidido publicar todo por su cuenta. Entonces, esto que estábamos escuchando es del Revolution contra Sistema del 2010, pero también hay trabajos independientes de Tony Hernández, por si quieren buscar. Sacó su canal de YouTube y tiene uno que se llama Special Song. Pero bueno, pues el material del Revolution me recuerda mucho lo que sacaron del Panteón Rococó. Que también hay un, ese luego lo traigo, porque los del Panteón Rococó hicieron todo un disco dedicado a Calderón, y por supuesto que no lo podías comprar así en cualquier lado. Muy bueno, el de Democracia Fecal. Entonces, después bueno, les pongo ese tipo de cosas alborotadoras del sistema, que también suenan muy bien. Y pues ya estamos cercanos a poner las rodas de 10 minutos, no es cierto. Voy a poner un cantante nigeriano que se llama Davido y que canta con otro que se llama Uhuru. Y bueno, esto es bastante sonido remezclado, es un disjockey el que hizo. Hay una, lo decía yo ahorita, lo que no nos escuchaban, que se pueden meter a listas de popularidad. Hay mucha gente que tiene la buena voluntad de hacer estas recopilaciones. Entonces hay del K-pop a muchísimo, ¿no? En el recuento de la quincena te puedes encontrar 100 temas nuevos. Y así también, pues si pueden buscar así African Pop Songs, pueden, así como tú me estás haciendo caritas, así nos podemos entretener un rato. ¿Y tú qué vas a proponer? Bueno, yo voy a proponer a un grupo, un dueto de música electrónica de Noruega, que se llama Røyksopp. Es un grupo, bueno, que tiene también un peso muy grande. Ya hay un tema muy bonito de ellos, quizá lo hayan visto, el video de Porlino, que bueno, se posicionó porque tocaba el tema también de los derechos de los animales muy, muy fuerte. Y pues bueno, ha ganado también, por ejemplo, 7 los famosos Spel Music Prizes, que son como los Grammys de los países nórdicos. Y bueno, el tema que vamos a escuchar, que interpreta de hecho una cantante sueca como vocalista de Røyksopp, que es Karin Dreijer, de la banda The Neath. Y está en este material titulado The Understanding, el entendimiento. La canción se llama What Else Is There? ¿Qué más hay? Un tema muy paranormal. Sale. Cuando ven el video. Ya no es para pensar aquí en el kinder aquí de Ana Clau. ¿Qué anticipas? ¿Crees que esté movido o qué? Sí, se oye. Pero ves, creo que está derretiendo con el calor. Bueno, entonces, como está el calor rico, pues ya me voy a remontar a lo africano. Entonces ahorita regresamos. Aquí seguimos en la rocola de Euterpe. La voz radio, la plataforma organizada. not spend my dough. Come join body and let's go. Buzz around, buzz around. If you want to come around, we can go and paint the town while you're dancing to the sound. See my baby, well I love you, know me now. And I'm loving where you dancing to the sound. We are baby, move your body to the sound. Now ooh, kalawa jazmi na sound. She did bust my old brick that I had. Baby, that girl sound for me. Baby, get it, no regrets. Let me see you get down for me. See my baby, well, I love you, don't be nice. And I'm loving where you love me to the side. We are the team, move the body to the side. Now, ooh, tell her what I did, not the side. Oh, I know, but I'm running and I'm coming back. What about it, tell her? Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. I'm not afraid to die. Ya vamos para cerrar. Me gustó esto, te decía que está medio oscurón. Oscuro porque se está nublando y ya se está cayendo la tarde. Pero para que no se vayan tristones, vamos a poner algo alegre, alegre y movidito. Sí, sí, sí, sí. Voy a ¿con qué te ha parecido? Porque yo sé que tú estás, pero en un entusiasmo. No para de brincar sobre la mesa. Con tantísimo calor. Con tantísimo calor. Aquí el bochorno está. Pues, ¿qué tal las muestras musicales? Pues mejor que los 40 principales. Eso está bien. Okay. Entonces sí logramos una parte, ¿no? Sí logran su objetivo. Disuadir de escuchar eso. Bueno, vámonos con Matt Bianco. Matt Bianco es una banda del Reino Unido que estuvo conformada por Basia Czechelewska, que es polaca, Danny White, y estaban en el jazz pop. O sea, es una cosa rara, porque los jazzeros creo que los detestan porque dicen que no es jazz de veras, pero a mí me fascina lo que hace Matt Bianco, y tenían varios temas ahí de los 80s, pero acaban de renovar los materiales para quien guste de esta agrupación. Claro, ya no están ni Basia ni Danny White, que serían como que le daban el cuerpo a todo lo que es Matt Bianco. El nombre del grupo es de una persona, pero no es de uno de ellos, porque el que está es Quito Poncioni, y estuvo también Jenny Evans. Y pues te digo, es una mezcla como de jazz ligero, pero que también mete un poco de ritmos tropicales. Y ya después, cuando se desprenden Danny White y Basia, hacen un poco, retoman algunos temas de Matt Bianco para los discos exclusivos de Basia, y recuperan algunas canciones y tomando un poco este sonido de jazz pop, en donde meten también bossa nova y rock. Y bueno, ya en otro momento ponemos a Basia, que también es como una de mis consentidas. Es la cantante, ¿verdad? Basia Czechelewska, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Esa, ella sí, mera, sí. Ella mera. Guapísima, ¿no? Además, ¿eh? Polaca que se fue a vivir a Nueva York, y bueno, pues y en algunos de los temas de Basia mete algunas frases en polaco, entonces sí es interesante ese tipo de materias. Basia que vino a México también, ya nos visitó en uno de los festivales de Acapulco. Eso fue como, eso es una de, tuve una crisis en ese momento, porque dije, seguro la mandaron después de Garibaldi, entonces nadie la vio y por eso nunca regresó. Entonces, okay. qué desastre que sucedan esas cosas, y pues nunca volvió Basia. Y bueno, esperemos que algún día, cuando no tenga dinero, regrese a México. Entonces, nos vamos con esto de Matt Bianco y en uno de sus discos de recopilación, y pues que tengan una rica tarde, ya se termina esta rocola de dar vueltas. Nos veremos de nuevo el próximo viernes, amenazamos con volver. Ya llegó mi pizza, ahora sí, bueno, con catsup doble. Entonces, pues gracias, Ana, claro que estuviste aquí medio clownereando. Mi especialidad. Pues ya me despido. Ok. ¿Sale? Hasta la que sigue. Estás escuchando nuestra voz radio. La voz del pueblo organizado.